sonar. Sonidos de ángeles cantando. Alzamos nuestra voz, divino es nuestro Dios, alzamos nuestro amor a Él. Alabada Dios, alabada Dios, Él es santo, Él es santo. Santo, Él es santo.